Lecciones de la Biblia a continuación. Cabiros. ¿Te suena ese nombre, Cabiros? Déjame decirte que yo nunca había escuchado de Cabiros. Tenemos que pensar un poco quién fue Cabiros. ¿Sabes? Un hombre que llenó de esperanza a los tesalonicenses. Como ya compartimos, ellos vivían en una crisis, vivían sin esperanza, vivían deprimidos seguramente porque estaban bajo el régimen romano y deseaban escuchar algo diferente. Y cuando Cabiros nació, creció en ese ambiente, llegó el momento en que él presentó para ellos una esperanza. Y fue tanto el impacto que ellos comenzaron a convertirlo en un héroe, como algo real, como un Mesías, como un Salvador. Le rindieron culto. Así que en la mente de los tesalonicenses había la expectativa por ese Cabiros. Pero un día este ser humano murió. Y pasaron muchos años y muchos años. Los romanos muy astutamente absorbieron la imagen que había dejado Cabiros y la presentaron como la imagen del César, como el que había llevado a ellos algo diferente. Pero sabemos que no era lo que los tesalonicenses estaban esperando. Ellos deseaban una especie de libertador, uno que cambiara el panorama que tenían como ciudadanos bajo el régimen de los romanos. Así que en la mente de los tesalonicenses estaba Cabiros. ¿Cuándo aparecerá este héroe? Tenían la esperanza de que una vez más apareciera y compartiera con ellos no solo sus enseñanzas, sino que también dejara la expectativa de que habrían cambios. La vida espiritual de los tesalonicenses era vacía, porque los romanos, al aprovecharse del mensaje de Cabiros, dejaron a estos vacíos internamente. No vieron los cambios, no hubieron resultados que tanto esperaban. Era la ocasión para escuchar de Cristo Jesús, porque solamente Él podía cambiar sus vidas, solamente Él podía llenar ese vacío. No hay duda que Pablo, como estudioso, conoció mucho de lo que estaba pasando en Tesalónica y preparó bien su estrategia para compartir algo que llenara el corazón, algo que en verdad trajera esperanza, como la había traído ese hombre Cabiros en algún tiempo. Pero vemos que después él murió y ahí quedó su historia, solo como un recuerdo para los tesalonicenses. Pero ahora Pablo iba a presentar a un Cristo como el libertador, un Cristo que ciertamente murió, pero a la vez, pocos días después, resucitó. Eso era lo que tenían que conocer los tesalonicenses. Tenían que saber del verdadero Cristo, del cumplimiento de la esperanza, no de un hombre, sino de un Dios hecho hombre. Los sueños de los tesalonicenses habían estado siempre puestos en este hombre llamado Cabiros, pero ahora el verdadero evangelio estaba trayendo para ellos paz que solo Cristo puede dar. Su interior ahora estaba lleno de la presencia de un Cristo Salvador y la esperanza de la segunda venida que cambiaría todo eso. Ya no más esclavitud, ya no más dominio extranjero, ya no más presiones, porque ya dijimos, las clases obreras, las clases trabajadoras sentían que ahora ellos ya no eran libres, sino que los romanos no solo habían invadido su territorio, sino también eran prácticamente como sus amos. La esperanza que Cabiros llenó en un momento fue presentar que las clases eran iguales, que habría oportunidad de un mundo diferente, pero eso solo lo podía hacer Jesús. Así que Pablo ahora estaba sustituyendo lo que ellos creían en Cabiros por un mensaje verdadero: Cristo Jesús, el Salvador, el Redentor. Cuando las esperanzas de los seres humanos se ponen en las cosas terrenales, fracasan. ¿Cuántos de nosotros a veces todo lo planeamos para este mundo? Amamos las cosas terrenales y al final esto pasará. La palabra del Señor nos dice en la primera carta de Juan: no améis el mundo ni lo que está en el mundo, porque las cosas del mundo y sus deseos pasan, se van a terminar. Algunos les durará meses, otros años, y su esperanza, su seguridad está en las cosas terrenales, en este mundo, en las cosas materiales, en un hombre, perecerán. Así la tuvieron los tesalonicenses muchos años y no veían los cambios hasta que llegó Cristo Jesús. Tal vez hoy en día tú tienes tu esperanza en algo secular, algo material, algo que puedes palpar, pero eso al final será destruido, tal vez en una propiedad, en una cuenta bancaria, en un buen trabajo, en buenos amigos, en una herencia. ¿Cuántas cosas pueden servir para que tú pongas tu esperanza en ellas? Y el enemigo se aprovecha para decir, ahí está la solución a tu vida, pero eso solo te dejará vacío, sin satisfacción. Lo verdadero solo puede llegar cuando conozcas a Cristo Jesús. Y muchísimas personas hoy en día que conocemos tienen la misma situación, esperanzados de algo que al final va a perecer. Debemos amar únicamente a Cristo Jesús. Todas esas cosas pasajeras perecerán, serán destruidas, y lo único que permanecerá será el que ha conocido a Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, el que hace la voluntad de mi Padre, este permanece. Las cosas de este mundo terminarán, pero si conocemos a Jesús, entregamos nuestra vida a Él, tendremos una verdadera esperanza, no solamente para este tiempo, sino para ese reino de los cielos, el cual está por venir, para ese tiempo en el cual nosotros moraremos, en un mundo nuevo, donde more la justicia y la paz verdadera, porque estaremos en la presencia de Cristo Jesús. Estás invitado para llegar a ese lugar. No sigas cifrando tus esperanzas en las cosas terrenales, ponlas en algo verdadero. Ese es Cristo Jesús. Let's go.